oro a Chile, en referencia a los Juegos Panamericanos que se están celebrando en Santiago. Diario El Clarín de Buenos Aires sigue el coletazo de las elecciones. Tras la dura derrota, arde la interna. El maraquerismo acusa a un sector radical de querer romper Juntos por el Cambio para irse con Massa. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos también al Tiempo de Colombia a ver qué trae hoy en portada. Les compartimos los titulares concretamente de la edición digital. Thomas Gregg pide adjudicación de contrato de pasaportes o 107 mil millones de pesos. Ya José Ángel se va a encargar de hacernos más o menos cuánto sería eso en euros, pero es una suma millonaria. Estamos hablando de la licitación que suspendió el gobierno de Petro y ya la había ganado Thomas Gregg. Recordemos que es para hacer los pasaportes y las cédulas. Y seguramente lo que viene a continuación es una demanda contra la nación, una demanda millonaria. Sobre las elecciones 2022, está desatada la campaña negra en redes sociales, te pregunta el diario. Y es que el próximo fin de semana habrá elecciones regionales en Colombia. Continuamos con más titulares de la prensa latina. El Heraldo de Honduras, delegación hondureña viajará a Costa Rica para buscar acuerdos en visado. Y otro titular, la razón por la que Costa Rica solicitará visa a ciudadanos hondureños por la gran cantidad ingente de personas que están yéndose al país tico. Seguimos ahora con los titulares de la prensa de Ecuador. A ver qué nos trae hoy el diario El Expreso. Destaca en portada denuncia de Glass. Jorge Glass, recordemos, las autoridades correístas enmudecidas ante posible peculado. Son los titulares de los principales periódicos en el Café Mañanero. Dando cuenta a esta hora de la actualidad, nos queda un titular más, José Ángel. No, estamos haciendo la conversión. En este momento, 107 mil millones sería algo así como 237 millones de euros. 237 millones de euros. No midió el gobierno colombiano esas consecuencias porque ya oferente había ganado la licitación. Había licitación única, pero claro, al querer intentar abrir la... ¿Y no le parecía justo? Era otra cosa. Sí, sí. El problema es que ahora no han encontrado otro oferente que cumpla con los requisitos de hacer los pasaportes tal cual, pasaportes para los colombianos, por supuesto, como los exige la Unión Europea, entre otros países desarrollados. Los biométricos. Vamos finalizando el repaso, en todo caso, de la prensa latinoamericana con la prensa de la República Dominicana. República Dominicana solicita a la ONU despliegue de fuerza militar en Haití, destaca el diario Libre. Son los titulares de los principales periódicos. Antes que llegue Carlo Angulo con el repaso de las tendencias en las redes sociales, vamos a Julio Ricard a ver cómo está ese medallero de los Juegos Panamericanos que se están celebrando en Santiago de Chile. ¿Cómo marcha a esta hora el cuadro de medallería? Así es, en la actualidad de los Juegos Panamericanos, al comando de los Estados Unidos con 41 medallas de oro, con 41 preseas, lidera pues este comando en total con 83, 18 de plata, 24 de bronce. México es segundo con 16, en total 32, 9 de bronce, perdón, 9 de plata y 7 de bronce. Ahí sigue Canadá con 12, en total 40, Brasil es cuarto, con 7 de oro, 13 de plata, 15 de bronce, un total de 35. Colombia mantiene la quinta posición con 4 de oro, aumentó una en el día de ayer, para un total de 18, mientras que Cuba está en la sexta posición con 3 preseas. Seguimos con Chile, que está en la séptima posición con 2 de oro. Venezuela aumentó una y está en la octava posición con 2 de oro. Argentina 1 y República Dominicana es décima con 1. En total 6, 4 de plata y 1 de bronce para los de República Dominicana, que siguen avanzando. Hoy tendremos competencia, pero más adelante también en Latino Deporte le estaremos contando cuál es la agenda para el día de hoy en lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos que se realizan en Santiago de Chile. Gracias, Aulio. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos entonces repasando más actualidad. Bueno, le habíamos prometido que Carlos Angulo nos iba a dar cuenta de lo que más se comentaba, lo que más se hablaba en las redes sociales, y antes de que llegue la pausa precisamente vamos a dar cuenta entonces de este apartado. Carlos Angulo y las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado y lo más importante a esta hora en redes sociales está siendo comentado el nombre de Robert Navarro en los deportes, entre que otro de lo más comentado, sin contar a la expulsión del delantero del Valencia el día de ayer durante el partido, hablamos del hashtag última hora, al igual que nombres como el de Milei y el de Perón siguen formando parte de lo más comentado entre la política internacional, junto con el hashtag de elecciones argentina y el hashtag feliz martes, siguen posicionándose entre lo más comentado y lo más importante el día de hoy, mientras que el Tottenham sigue formando parte de las tendencias, al igual que el nombre de Bullrich forma parte de lo más comentado. Y para cerrar, entre otro de los nombres más comentados empieza a ser el hashtag de Halloween, que lo tendremos justamente en una semana próxima, el próximo martes, es 31 de octubre, el Día de los Muertos, en lo que se celebra la festividad de Halloween. Gracias, Carlos. Tiempo para estos consejitos comerciales y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si está cansado o cansada de acudir con falsos brujos, con falsos charlatanes, con personas que digan curar, ayudar, usted no ha encontrado la solución a su problema, llame ahora mismo. 600-572-844. Repito, 600-572-844. Soy el maestro Sebastián, parapsicólogo y mentalista. Le ayudo. Si se fue tu esposo o tu esposa, el compañero o la compañera, hago que regrese a tu lado, suplicándote, rogándote, implorándote. Mucha atención, amigo Juan Esteban. Consúlteme personalmente, le voy a ayudar. Porque la mala suerte en su trabajo, el dinero que no le rinde, los problemas con su esposa, esto no es nada natural. A ti te están trabajando con magia negra. Si llama usted en ese momento, le voy a ayudar. Marque todos. 600-572-844. Atención, Valencia. Latin Palace Eventos presenta Giancarlo Centeno en concierto. Yo también tengo el alma destrozada. Y con él, Osmar Pérez. Dile que en tu vida hay otra persona que te entregó el amor que él nunca quiso darte. Próximo viernes 3 de noviembre en la Sala Canal. Adquiere tus entradas en latinpalaceventos.com y El Corte Inglés. Y un besito al de Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias: pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Siempre Bellas, Centro de Estética y Belleza, especialistas en el cuidado del cabello. Aprovecha 2x1 en queratina. Resultados sorprendentes. Terapia especializada en reparación y cuidado del cabello. Siempre Bellas, Avenida Dr. Guasman, número 13, Valencia, zona Pantera Rosa. Síguenos en redes sociales. Siempre Bellas. Recuerda, 2x1 en queratina, temporada limitada.

copetón. Eso es una palabra muy, muy costeña, ¿no, Jorge? Muy caribeña. Muy caribeña, sí. Son cubano. Eso es un son cubano. También estoy copetón. Estoy copetón, así es. Habrá entonces, que mirarlo. Hay que mirarlo porque es muy interesante, ¿ves? Todavía no lo podemos escuchar porque la producción discográfica no ha salido al mercado. Tengo entendido que sale el día 10, ¿no? 10 bueno, de noviembre, exactamente. Silvestre Dangond, que ya lanzó una canción. Ah, está malo. Está malo. Así tamalo. Es que se llama el álbum, sí, ¿no? Está malo, está malo. Está malo. Este es el anticipo. Entonces le pregunta. Ah, bueno, usted tiene notas con él, ¿no? Bueno, lo hemos estado escuchando. Lo hemos estado escuchando hablar de esta producción que la verdad es que está generando mucha expectativa. Tiene un autobús donde ya se puede escuchar el álbum de una forma anticipada. Y por eso le decíamos que está implementando un marketing sin precedentes. No sé, no lo había visto la música vallenata. Tampoco en otros géneros en otro, musicales. Sí, ahí vale también destacar eso, Jorge, que no se ha visto tampoco ni siquiera en alguno de los artistas de los otros géneros en el territorio urbano, colombiano, ¿no? Aparte, ni en lo urbano, ni en popular, en ninguno. Yo creo que marca un precedente importante este gran artista de Urumita, Guajira para el mundo, como lo denominan, después de ese año sabático casi, 9 meses, el hombre ausente de los escenarios, pero metido de lleno en el emprendimiento, en la inversión. De hecho, también instaló o creó un restaurante, el famoso Rubit, ahí en Valledupar, en uno de los centros comerciales más importantes de la capital del Cesar, en el cual tiene platos típicos como en homenaje a su querido padrino, el desaparecido ya artista vallenato Jorge Oñate, que tiene su plato típico que le hace en homenaje en el Rubit, ahí en Valledupar, el gran Silvestre Dangond. Es un fenómeno de todo punto de vista donde se mire. Silvestre Dangond, desde sus inicios, que era todo polémico, que inició polémico, sigue irreverente Silvestre Dangond, y que todavía se siente, bueno, cuando Silvestre se retira de los escenarios o hace la pausa para dedicarle más tiempo a la familia, a integrarse más con, porque es que el tema de la música es complejo, Jorge, y todos los oyentes, un artista que a veces sale de su casa un día X y regresan 2 meses, 3 meses, artistas de esta categoría como Silvestre. Giras muy largas, ¿no? Sí, entonces no hay tiempo para la familia y empieza el distanciamiento, y no todos son las comodidades del dinero, sino también yo creo que también la parte presencial en la familia es fundamental. Y yo creo que le viene bien a la música vallenata esa pausa, porque incluso los mismos artistas también le estaban haciendo el llamado a que volviera. Peter Manjarres, compa, vuelva. Elder Dayan también, aunque ellos no manejan muy buena relación, pero más sin embargo quería o quiere que Silvestre volviera a los escenarios porque le da otro aire al tema de este folclor que ha calado muy bien después de su incursión a nivel internacional por uno de los artistas también que generó mucha polémica, Carlos Vives, pero polémica en nuestro territorio porque Carlos Vives es un embajador de la música vallenata por donde se le mire a nivel mundial, y qué carisma que tiene, qué empatía para con todos los seguidores del folclor vallenato, Jorge. Así que está malo, como lo dice Silvestre Dangond. ¿Por qué está malo? Porque dice Silvestre que está malo porque siempre que sacaba un álbum decía que estaba malo. Y él ahora dice, bueno, por eso le colocó está malo. Está malo. Entonces, ¿qué dirán ahora entonces los detractores, Jorge, de la lengua vallenata? ¿Está malo o remalo? No, suena muy bien. La verdad es que tiene un sonido espectacular y es un artista que es capaz de innovar en el género, de trascender. Y es un, como dirían popularmente, un currante, sí, muy sí, trabajador, sí, sí. Silvestre Dangond, independientemente de la polémica que quiera generar. Y me estabas hablando acerca de un homenaje al maestro Jorge Oñate. Sí. Recordemos un premio Grammy a la excelencia musical. Sí. El primer Grammy a la excelencia musical otorgado a un colombiano. Y aquí está precisamente este homenaje. Sí que alcanzamos a escuchar algo de ese reconocimiento a esta leyenda de la música colombiana. Jorge Oñate. Dejado mi cariño y mi saludo, mi recuerdo para usted y para todos los pelados, para la hijada. Ahijado, recordándolo siempre, Dios me lo bendiga, mi cariño, mi afecto, usted lo sabe que es así. Cuídese, por favor, cuídese. Y Dios me lo bendiga y cuídese por allá y a los pelados. Su padrino Jorge Oñate. Rino. Este es mi homenaje. Este es mi tributo. Es una producción discográfica que pueden encontrar ya en las redes sociales. Está disponible. Tiene un videoclip espectacular. Homenaje de Silvestre Dangond a Jorge Oñate. Decían el jilguero de América. Ahí está disponible. Bueno, pasó el momento musical en el Café Mañanero. Porque alguien cercano a mí te calentó el oído. Te sentías muy orgullosa de tener mi pretendiente. Lo nombrabas cada rato como si fuera la reina. En tu lista figuraba mi nombre en letricas negras. Yo que me estaba enamorando de ti locamente. Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Continuamos en el Café Mañanero con el sabor de Don Arepo. Recuerden, en la calle Vicente Rodilla, número 8, Metro Patrais. Ahí está Don Arepo. Hoy, por cierto, un merecido descanso. Mañana vuelven con todo su sabor a partir de las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Don Arepo. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Wow. Latino FM. Ya. Wow. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Wow. Latino FM. Ya. Latino FM, el ritmo que te prende, Latino FM. El Café Mañanero, disfrútalo. El Café Mañanero, disfrútalo. Estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, uno de los de mayor incidencia a nivel internacional. Estuvimos hablando con el doctor Omar Guillermo Enríquez, que es una eminencia en lo que tiene que ver con senología, especializado en el cuidado del seno, lógicamente. Al tener semejante incidencia del cáncer de mama en la salud de la población mundial, pues está impartiendo por estos días unas conferencias que de prestarle atención, de atender al mensaje de este doctor dominicano que trabaja en la salud de Madrid, puede llegar a salvar vidas. Escuchemos. Con el doctor Omar Guillermo Enríquez, luego de impartir una conferencia sobre el cáncer de mama, y es que precisamente estamos en el mes de la lucha contra este cáncer. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bueno, es un placer poder compartir conocimiento e información de salud, y a las personas que nos gusta la divulgación científica, que es transformar esa información y llevarla a la gente, disfrutamos cuando vemos el resultado de ello. Precisamente hemos querido quedarnos un día más en el marco de un encuentro de dominicanos en Barcelona para asistir a esta conferencia que usted ha impartido de manera magistral. Se le ha impartido a la comunidad y la verdad es que Muy importante la información. Y bueno, ¿cuál es ese mensaje en la lucha contra el cáncer de mama que usted ha difundido hoy? Bueno, tal como decía en la conferencia, el mundo está enfocado en el cáncer de mama. No es por menos, ya que es el cáncer más importante en número de incidencia. Hemos demostrado en la conferencia que de los 10 más importantes es el número 1. O sea, es importante el cáncer de mama, pero no solo eso, sino que hemos demostrado que la prevención, la exploración, la patología mamaria en todo el sentido, la mama sana, o sea, hay que tratarla, hay que verla, no solo el cáncer. Hoy hemos intentado ver esa visión global de la mama, mama sana, mama evolutiva, mama con patología benigna, y también hemos hablado del cáncer. Y hemos transmitido un mensaje sobre la prevención, que es lo más importante y tiene resultados. Quisiéramos conocer más detalles acerca de este cáncer. Hablamos de que es más del 12% de los casos que se presentan. Y en lo que tiene que ver con la diáspora inmigrante, sabemos que hay algunos patrones culturales. También es cierto que a veces cuando las personas pues, se encuentran de forma irregular, se abstienen de ir a veces al médico. En fin, son muchos los factores que pueden impedir la prevención del cáncer de mama. Pero que esta sea la oportunidad, usted que está trabajando con la sanidad española, para que nos informe de cómo está el cáncer y qué posibilidades tienen las mujeres de prevenir. Mira, el sistema español, puedo entender que aquellas personas que tengan alguna limitante de documentos no puedan entrar en el circuito de revisiones mamarias en los programas de cribado, llámese las mamografías paulatinas que se hacen cada cierto tiempo, progresiva, programada, puede que no puedan acceder a ellas, pero en el sistema español está el formato privado, no es muy costoso, yo animo a la gente que tenga un seguro, que no se queden sin nada. Porque una cosa es tratar la enfermedad, el día que te pase algo te van a atender, y otra cosa es la prevención. Entonces, si no estás en un sistema de salud que te cubra, no vas a tener las recomendaciones de la prevención. Revisarte sin tener nada, eso es prevención. Vamos a hacer ecografía a 100.000 mujeres, ninguna está enferma, pero vamos a hacerlo a ver si encontramos algo. Y resulta que encontramos a 1.000, eso es prevención. Si tú no estás adscrito a un programa sanitario, no te van a hacer eso. Tú irías el día que notas algo. Entonces perdemos esa parte. ¿Qué animo? Que la condicionante de que no tenga papeles no le limita a sacar un seguro privado, que rondan por, en comparación a nuestros países, son incluso mucho más caros en nuestros países que aquí. Hay seguros muy buenos con 50, 60 euros mensual y te cubren de todo. Por lo que yo animaría a que aquellos que tengan problemas de regularidad se saquen un seguro privado para que no estén fuera de esa cobertura de revisión y de prevención. Y en el contexto de experiencia, una vez que el extranjero, el emigrante, persona de países latinos, países que tienen carencia en el sistema sanitario, esa gente llega a España, inmediatamente ya se rompe el contexto cultural, porque la carencia en nuestros países son las limitaciones que hay de recursos. El que no hay, el que todo el mundo no puede acceder, o el que la gente, mientras tiene fuerza, está luchando, esforzándose en llevar pan a casa. Eso se rompe cuando llega a estos sistemas, en el que el simple hecho de tener una edad determinada ya te entra en una red de supervisión, de revisión, de análisis. Entonces cambia el hecho de estar en un país desarrollado, aunque parezca penoso lo que decimos, pero tu salud está distinta, o está más comprometida, más protegido en un país que en otro. Da pena. Ojalá que algún día las cosas dejaran de ser de esa manera. Los patrones culturales que tenemos desafortunadamente en nuestros países de América Latina y el Caribe a veces no ayuda. Hasta que no le duele a la persona, pues no va al médico. Es decir, la parte preventiva, en este espacio lo han dicho muchísimas veces, los médicos lo han advertido. También las creencias, no nos estamos metiendo aquí con ningún credo religioso, pero sabemos perfectamente que esto también impide la parte preventiva. ¿Cuál es el llamado que usted le hace hoy en el siglo XXI a la sociedad? Aprovechando lo que has dicho de la creencia, aprovechando ese toque que has hecho, es muy interesante. Máximo respeto a todo tipo de creencia, pero por favor, tu creencia puede convivir con la ciencia. Tu creencia puede convivir con la ciencia. Haz lo que tengas que hacer dentro de tu creencia, pero no renuncies a buscar las atenciones o los favores que puede darte la ciencia. No renuncies a ello. No niegues ir a un cribado. No niegues a ir a una mamografía. No niegues a ir a una ecografía. No renuncies a ello porque tú crees en algo. Entonces, cree y a la vez, ya de carambola, admite a la ciencia, dale un hueco, dale un lugar, un espacio en tu conciencia. Contradecir a lo que la gente cree, enfrentarlo, quererlo quitar, no. pero convivir con la carencia yo creo que se puede. Eso que acabas de explicar es más fuerte de lo que no te imaginas en el sistema sanitario, porque las carencias son muy fuertes. Desarraigarla, quitarla, borrarla, es casi imposible. Yo apuesto más por la convivencia con tu creencia, con la ciencia. Bueno, ya para finalizar, ¿qué balance hace de lo que ha sido la conferencia en sí? Hemos visto que se han agotado pues, el aforo, a pesar de que se trataba de un domingo. Bueno, yo estoy satisfecho porque, sobre todo, independientemente del aforo o todo lo bien que ha sido, independientemente de eso, la satisfacción te la lleva cuando un oyente te dice o un visitante te dice gracias porque he entendido todo, me ha servido, me ha aportado. Entonces aquí casi todo han dado las gracias en el sentido de que se llevan una riqueza de información, pues ha tenido sentido lo que has hecho. De lo que se trata es de que se lleven esa información a casa y que sean capaces de transmitirla, de compartirla y de algún modo hayamos ayudado con lo que hemos hecho. Hay una frase que dice, ¿de qué vale llenar toda una calle de lazos rosas si no hay recursos, si no hay pruebas, si no hay información? Entonces hay que trabajar más, esa es otra cosa, y menos cámara o menos publicidad cuando ves que hay muchas pancartas, muchos globos, muchas cosas bonitas, que no está mal, pero donde hay carencia yo no promovería tanta de estas otras cosas en vez de formar grupos de información, el trabajo que hemos hecho aquí, en vez de promover las carencias del recurso, pedirlas a sus gobiernos, qué es lo que pasa en nuestros países. Por suerte, tú, yo o nuestras esposas, si tienes, están en un territorio donde no hay esos riesgos. Mi hija no tiene esos riesgos porque tiene un país con ese recurso, pero en nuestros países, lamentablemente, esas carencias pues hay que trabajarlas con información y con trabajo. En el marco de estas campañas contra el cáncer, en algún momento le escuché decir a un científico de que estábamos invadidos de cáncer, y esa es una noticia muy preocupante. Ahora, la esperanza es que si se detecta a tiempo, el cáncer no es sinónimo de muerte. Hoy por hoy, en el momento de esta conversación, yo respeto esas opiniones, pero no es igual. Toda la capacidad diagnóstica que tenemos hoy no es igual al año 1960. O sea, no es justa la comparación. No puedes comparar todos los recursos que ponemos a disposición de diagnosticar, por lo que voy a encontrar más. Encontrar más cáncer hoy no es que nacieron más cáncer, es que voy a buscar más y encuentro. Yo conozco casos de primera mano de gente que se quedó callada en su casa con cáncer y que murieron, porque en aquel momento era de otra manera. Entonces, una gran parte de la incidencia está basada en que hemos crecido como capacidad diagnóstica o capacidad de alternativa, hemos crecido la ciencia o la sanidad. Y otra cosa es, en ese mismo sentido, que si enfocamos en todo momento el trabajo solo en tratar, una vez que el daño está ejecutado, una vez que el cáncer existe, toda mi fuerza en poner tratamientos oncológicos, en operar, esa fuerza desgasta más y es más costosa. Si centramos fuerza en prevenir, probablemente no hay que llegar a la otra parte, porque ha sido preventivo. Entonces, en mi opinión, en el sentido general de la pregunta, más hacer, más prevenir y menos publicidad y menos rosas por ahí. Pero de todas formas, doctor, entonces sí, permítame abordar un tema que con frecuencia se viene mencionando, y es que los nuevos hábitos alimenticios, las condiciones ambientales están contribuyendo a una mayor incidencia del cáncer en la salud de las personas, sobre todo en el contexto urbano. ¿Es eso cierto? Hay factores que predisponen, que ayudan. Antes ponía yo un ejemplo a una pregunta que me hicieron de alguien que se sentía con mucho riesgo y tenía miedo, ¿no? Yo le decía, ¿existe posibilidad que donde estamos tú y yo ahora tengamos un accidente de tráfico? No hay posibilidad, porque aquí no hay tráfico. Ahora, imagínate que yo intento cruzar la calle. ¿Hay posibilidad de que me atropellen? Existe posibilidad. Pero esa existencia de posibilidad no es sinónimo de que va a ocurrir 100%. Entonces, cuando hablamos de riesgo, hablamos de posibilidad A. El riesgo existe en esos factores que describen la alimentación, en una vida insana, en el estilo de vida de una ciudad. Eso influye. Pero esa influencia o esa suma es como poner un grano de arena más sobre lo que acumulamos, ¿no? Ese grano por sí solo no puede ser determinante para decidir si vas a tener cáncer o no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Quitar factores de riesgo, mientras menos de una suma de 10 yo quito, yo me esfuerzo en no tener obesidad, comer sano, actividad física justa, todas esas condicionantes que recomendamos. Mientras más quito, mientras más sumo, pues voy a conseguir de manera objetiva o de manera clara mejoras o más garantía de no tener el riesgo. Pero no olvides que estamos hablando de riesgos. Y vuelvo a reiterar, hoy somos más capaces que antes, por lo que hay que tomar en cuenta que todo lo que hablamos del cáncer hoy hay que enfocarlo en otro contexto. Si llevamos esto al mundo de la música, la forma de escuchar música hoy en plataformas digitales, la forma de medir, tú subes una canción y de repente tienes 3 millones, es fácil de medir hoy. ¿Cómo tú puedes medir lo de Michael Jackson? Podrás medir los discos que vendió, pero nunca vas a poder medir cuántas reproducciones tuvo en YouTube en su momento de pico, porque no existía ese mecanismo. Entonces, hay que ser justo a la hora de entender, a la hora de juzgar, hay que ser más justo en reconocer que estos tiempos no se pueden ser comparativos a que hoy tenemos más cáncer por... Es probable, pero hay que ser justo en que hoy medimos más. Tenemos más rigor en medir. Si mido más, busco más. Antes no había un plan de cribado. Antes se hacía la mujer que quería una mamografía. De repente yo, diario, a todo el que tiene 50 años, le hago una mamografía. No puedes compararlo, porque aquí voy a encontrar. Encontré 100 casos. Pues es obvio, porque estás buscando. Aquí no encontré, porque nadie fue. Entonces, sin renunciar a que pueden haber más factores predisponentes, porque se come más insano, porque hay más variables, sin renunciar a eso, hay que ser consciente que son otros tiempos y hay que juzgarlo con su justa medida. Doctor, muchas gracias. Poner en valor para esta conferencia el interés que ha mostrado INDEX, es decir, el gobierno dominicano. Y este es un tema muy interesante. Doctor, lo comentábamos extra micrófono antes de empezar la charla. No está de más que los gobiernos de los países de origen de los inmigrantes se preocupen por la salud de sus conciudadanos también en el exterior, porque está esa línea que ya apuntábamos en esta entrevista, la línea cultural. Exacto. Y que usted conoce también perfectamente. Exacto. El lenguaje, ese es un plus, digamos, a la hora de acercar la salud. Sí. ¿Qué le ha parecido en general este interés que hemos visto en esta oportunidad con este auspicio, esta charla del gobierno dominicano? Yo lo he felicitado, lo he hecho público, lo he hecho personal, me parece muy extraordinario. Justo lo que explicas tú, la condición cultural del individuo puede hacer más fácil o más difícil el acercarse a una información. Hay veces que hablamos español todos, pero no todos hablamos de la misma manera. Llamas tú a una misma frase de otra manera y no nos entendemos, ¿no? Pues el hecho de que de manera cultural yo pueda llegar de otra manera a los paisanos de tu mismo país es muy importante. De hecho, se sienten más en familia, más entre hermanos, más llano, más fácil, más accesible. Y de otra manera, a veces el paciente va a una consulta, aunque el médico haya puesto toda la intención, pero probablemente hubieron unos vínculos ahí culturales que no le permitieron llegar al mensaje. Cuando tú comunicas, cuando eres comunicador, lo que interesa es que tu mensaje llegue. Por más bonito que lo explico, por más técnico que lo haga, si no llega, no he hecho el trabajo. Entonces, felicitar al INDES, a la Embajada Dominicana, que por algún modo tuvieron la visión, la forma de querer traer estas charlas a su gente, a sus paisanos, y felicitarlo porque creo que deberían haber más de estas conferencias. Muy bien. El doctor Omar Guillermo Enríquez, senólogo, luego de una importante conferencia en Barcelona sobre el cáncer de mama. Doctor, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues muchos éxitos. Está en la salud de Madrid, ¿no? Sí, ahí estamos haciendo cosillas. Muy bien. Cosillas, cosas muy importantes. Hasta la próxima. Bicho Conciertos, Total Ebel y GBA Entertainment presenta directamente desde Chile la banda más exitosa de los años 80, Los Prisioneros, con Claudio Narea en concierto. El Baile Tour, domingo 29 de octubre en Sala Madison, calle Polideportivo 23, Massanassa. Compra tu boleto en www.unetealbailetour.com. Infoline 634-472-141. Los Prisioneros, en concierto en Valencia. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango peach con limón, porque mango hay un montón. Crazy Mango, mango en tiritas con varios toppings a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango, calle Dr. Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango, todo el año quiero mango.

preanunció su retiro de la escritura, el retiro del autor, de autor de esenciales de la literatura como Pantaleón y las visitadoras, Conversación en la catedral y La ciudad y los perros, se haría efectivo para el género de la novela tras la publicación. Lo que queda por ahora publicar del escritor de 87 años es lo que anunció como su ensayo, esta vez sobre el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Mientras que Le dedico mi silencio sería su última novela, ya que combina ficción y ensayo y gira en torno a una utopía. Con la música peruana como núcleo y pretexto, es una historia ambientada en Perú sobre un hombre que soñó con un país unido por la música y que enloqueció queriendo escribir un libro perfecto que la contara, informó el sello editorial que se encarga de la distribución de este libro, en la cual el autor, nacido en 1936, anuncia que se trata de su última novela y con ella se retira de la literatura. Gracias, Carlos. Con el personaje del día ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Tenemos mucho para contarles acerca del triunfo del Valencia, también la jornada de Champions y los Juegos Panamericanos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Vamos entonces a entrar en detalles con la actualidad. Adolfo Jiménez del Río, que está listo con todos los detalles de la jornada, la programación, mejor dicho, de la jornada de Champions y el partido que supuso el fin de la jornada 10. Y ya lo que viene es la jornada 11, donde vamos a encontrar el clásico. Empezamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con la alegría que le dio el Valencia ayer a toda su afición. En medio de torrencial aguacero, se jugó en el Mestalla anoche el último partido de la jornada décima de la Liga Española, y en donde el Valencia Club de Fútbol impuso su veteranía y su jerarquía en su estadio, venciendo al aguerrido Cádiz 2-0. Un Valencia Club de Fútbol que con esta victoria se sube a la octava posición de la tabla de clasificación, llegando a los 14 puntos. Y el Cádiz se queda en la 16 con tan solo 9 puntos. Gracias, Adolfo. Y vamos ahora sí con la jornada de Champions. Hoy a las 6:45 continúa la Champions, una de las mejores competiciones de fútbol a nivel mundial, y en donde el Bayern Múnich visita al Galatasaray, un Bayern Múnich que lidera su grupo. El Inter de Milán recibe al Salzburgo a la misma hora, 6:45, y los partidazos de las 9 de la noche, en donde el Sevilla recibe al Arsenal, un Arsenal que viene a empatarle al Chelsea en su feudo y que viene por todas a mostrar la potencia que tiene en su grupo. 9 de la noche, el Braga a la misma hora recibe al Real Madrid, al campeón de campeones de esta competición. El Lens recibe al PSV, el Unión Bernil al Nápoles, el Benfica a la Real Sociedad, una Real Sociedad que también lidera su grupo, el Manchester United al Copenhague. Tremendos partidazos esperamos ver esta noche en la Champions. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información de la Champions. Bueno, tenemos en el horizonte el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, y el entrenador Carlos Ancelotti ha seguido alimentando quizás la polémica sobre el arbitraje en la Liga Española al decir que no puede contestar libremente a la pregunta de si algún colegiado perjudica deliberadamente a su equipo. Analizan menos las cuestiones arbitrales y se habla más de si se fían los españoles y si usted piensa como en víspera de cada cuestiones arbitrales, si cree que eso a la larga puede ser perjudicial para el equipo. Bueno, yo de costumbre tengo confianza en los árbitros, a veces un poco más, a veces un poco menos, Que tú me preguntas de los vídeos, creo que vosotros sabéis mejor que mí que es la libertad de expresión. Cada uno puede exprimir su... tiene el derecho de exprimir lo que piensa. Yo tengo que focalizarme en mis equipos, tengo que dejar el trabajo arbitral a lo que son los árbitros, son los jueces. La verdad que es un momento en el fútbol español un poco especial, y todos lo sabemos. No hay, en este sentido, no hay nada nuevo. Es un momento especial que hasta que no sea aclarado tendrá siempre, creo, este tipo de problema. Hasta que no sea aclarado, dice Carlo Ancelotti. Hombre, también escuchamos a Kepa. Recordemos, el portero del Real Madrid. Mañana nos arbitra un árbitro inglés. Lo que puedo decir de los últimos 5 años que he estado ahí es que no se habla tanto durante la semana del arbitraje que haya habido ese fin de semana. Y creo que también sería buena señal que aquí hablásemos de fútbol, más allá de cuestiones arbitrales, porque creo que es lo importante y lo que deberíamos de analizar. Nos centramos en el juego, nos centramos en el partido, en nosotros, que es lo que podemos controlar. No vamos a hablar de los árbitros, ya lo dijo el míster el otro día también. Es mejor no hablar, seguir con lo nuestro y bueno, centrarnos en lo que podemos controlar. Los vídeos ahí están, las actuaciones de los árbitros ahí están y nosotros vamos a centrarnos en lo nuestro, controlar lo que podemos controlar y somos jugadores y jugar. Bajo para jugar mi club y en este caso en la selección, obviamente que me gustaría jugar, trabajo para ello y es una pregunta para el seleccionador, no voy a entrar a valorarla más allá de eso, al final es una pregunta para él, yo estoy preparado, yo estoy listo y yo, obviamente que me gustaría jugar. Kepa, que poco a poco se ha ido haciendo un lugar en la plantilla del Real Madrid. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información acerca de la Premier League. Está pendiente del fútbol inglés. Sí, y en donde el Tottenham se impuso de manera contundente al Fulham 2-0. Victoria que le sirve para liderar ahora la Premier League con 23 puntos en solitario, seguido en la segunda posición por el Manchester City y el Arsenal, que comparten esta posición con 21 puntos. En la cuarta encontramos el Liverpool de Luis Díaz con 20 puntos. Y vamos ahora al otro lado del Atlántico. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información de los Juegos Panamericanos. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Sabores de Brasil y Ecuador, una experiencia totalmente diferente, ahora con la mesa gourmet. Y el rodillo o churrasco de siempre, Restaurante Yacaré. 3 ambientes, comedor interior amplio, barra, terraza y si se quiere también hasta una sala VIP. Qué bien, Restaurante Yacaré. Entramos entonces en materia. Santiago de Chile acoge los Juegos Panamericanos, donde además se otorgan cupos para los próximos Juegos Olímpicos. Aulio Ricard, ¿cómo va el cuadro de medallería? Y bueno, si hay noticias para destacar, más allá del cuadro de medallería, que es de lo que todo el mundo está pendiente, porque esa es la manera de resumir los Juegos, donde tenemos en actividad todas las disciplinas deportivas. importante, Jorge, para destacar es las competencias que cada vez van comiendo más fuerza. Y para un dato curioso, que está teniendo buen acompañamiento, buena asistencia, cada una de las disciplinas que están compitiendo de momento en los Juegos Panamericanos. Hay que decir que en el día de hoy habrá competencia de remo, tanto en masculino como en femenino, lo que tiene que ver con el surfi, masculino solamente para el día de hoy, y la programación continúa con el tiro de pistola de 25 metros en la categoría de, en la parte clasificatoria de femenino. Para el día de mañana habrá actividad de lo que tiene que ver con el baloncesto, gran expectativa, y también hay que recordar que se han jugado o que se han desarrollado las disciplinas de boxeo, que también generan o que han generado un gran impacto, porque también hay adjudicación para medalla de oro y automáticamente acceder a lo que tiene que ver su paso directo con los Juegos Olímpicos de París 2024. Datos curiosos de lo que tiene que ver también con la programación que se lleva a cabo en Santiago de Chile, los Juegos Panamericanos. Al comando, con 41 preseas de oro, está el conjunto de los Estados Unidos o la delegación de los Estados Unidos de Norteamérica, México con 16, Canadá con 12 de oro, Brasil 7, Colombia es quinta con 4 de oro, Cuba sexta con 3, con 2 están en la séptima posición Chile, en la octava no, Venezuela con 2 y con 1 se encuentran en la novena y décima Argentina y República Dominicana. Pues ese es el top 10 de lo que tiene que ver con el cuadro de medallería de los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Santiago de Chile. También hay gran expectativa, Jorge, por lo que será el patinaje artístico, el bádminton, que también se desarrolla en la tarde de hoy, y desde ayer y en la tarde de hoy. Y también otra gran expectativa es el deporte de la pelota caliente de béisbol, de que va desde el 18, pues están jugando y hay grandes compromisos, como también comenzó el fútbol. La selección de Colombia empezó con pie derecho en lo que tiene que ver con el fútbol de los Juegos Panamericanos. A ver si le compartimos los resultados completos, porque también jugó Chile, que le ganó, perdón, Uruguay, sí, jugó Chile también. Enfrentó a México, pero antes la selección de Uruguay derrotó a la República Dominicana por la mínima diferencia. El calendario entonces completo en... Sí, Brasil derrotó 1-0 a Estados Unidos. En Chile se impuso también por la mínima diferencia a México. Esto en lo concerniente ya al grupo A. En Brasil corresponde al grupo B, Uruguay, República Dominicana al grupo A, y ese compromiso que estabas diciendo de Colombia ante Honduras, que terminó 2-0 a favor de los colombianos, pertenece al grupo B. Y hay que decir que el técnico de la selección de Honduras es Bernardo Redín, el colombiano. Bernardo Redín. Sí, señor. Hizo parte de la selección Colombia. Claro, también fue asistente técnico de Reinaldo Rueda con la selección ecuatoriana que participó en una Copa del Mundo. Seguimos dando cuenta de los Juegos Panamericanos. Estamos ya en... Es martes. Bueno, el próximo duelo en lo que tiene que ver con fútbol, donde estamos hablando de equipos conformados por jugadores no mayor de 23 años y donde ya podemos citar figuras, porque con 23 años ya estás diciendo lo que eres, ¿no? En la próxima jornada, que se va a jugar el jueves, en México va a enfrentar a la República Dominicana, Estados Unidos a Honduras, Chile a Uruguay y Brasil enfrentará a Colombia. Colombia. Sí, señor. Siguiendo con las disciplinas, distintas disciplinas, ayer también se otorgó un cupo en la gimnasia artística, tengo entendido, Aulio, para Colombia, un cupo para los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en París el próximo año. ¿Está viendo? Vamos a seguir compartiendo más actualidad del deporte. Adolfo Jiménez del Río. Bueno, estábamos repasando también el cuadro de medallería. ¿Cómo está en estos momentos de forma oficial? Sí, así es. Así como hace un instante lo habíamos anunciado, el cuadro de medallería, pues al comando de los Estados Unidos, que tiene 41 medallas de oro, sí, 18 de plata, 24 de bronce, para un total de 83, seguido de México, 16 preseas de oro, 9 de bronce, de plata, y 7 de bronce, para un total de 32, seguido de Canadá, que es tercera con 12, 15 de plata, 13 de bronce y un total de 40 preseas. Brasil, cuarta, con 35 en total, 7 de oro, 13 de plata y 15 de bronce. Colombia es quinta, 4 de oro, 8 de plata y 6 de bronce, para un total de 18. Pasamos a la delegación de Cuba, que es sexta, con 3 de oro, 2 de plata, 2 de bronce, para un total de 7. Y en el acumulado, Chile tiene 15 en la séptima posición, 2 de oro, 7 de plata, 6 de bronce. Venezuela es octava, un total de 8 preseas, 2 de oro, 4 de plata, 2 de bronce. Argentina, novena, 1 de oro, 5 de plata, 5 de bronce, para un total de 11. Y República Dominicana es décima, con un total de 6, 1 de oro, 4 de plata y 1 de bronce, para total de 6 preseas en total de la delegación de República Dominicana. Ese es el top 10, Jorge, de los principales delegaciones que están en este momento en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Gracias, Aulio. Vamos rematando con información que nos tiene Adolfo Jiménez del Río sobre Egan Bernal. ¿Qué pasa con Egan Bernal y el conjunto Ineos? En el día de ayer se conoció la decisión del Ineos, el equipo de Egan Bernal. Y la decisión es de buscarle compañero cuanto antes. Y es que recordemos que por ahora no ha tenido un hombre que le pelee las grandes gestas a Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Remco Evenepoel o a Tadej Pogačar. Por lo tanto, el mercado se está moviendo para buscar ese objetivo. Es cierto que fueron por Remco Evenepoel, pero él se negó. Luego su objetivo fue Primoz Roglic, pero él firmó con el Bora, por lo que quiere llenar ese hueco necesario y darle el compañero que requiere Egan Bernal. Ya han pensado en un corredor de 20 años que dejó huella en la pasada Vuelta a España, y se trata del belga Jean Uytdebroeck, un hombre joven que solo ha disputado una carrera de 3 semanas, pero que lo hizo muy bien en la última Vuelta a España de este año. Bueno, ahí tenemos entonces las noticias del ciclismo. Adolfo Jiménez del Río, mil gracias. Mañana más. Además, Aulio Ricard, José Ángel Londoño, Carlo Angulo y este servidor. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando la programación de Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Boricua, el nuevo pub de moda en Valencia. El verdadero teteo, con la mejor música. Boricua Pub, todos los días con la mejor atención. Disfruta de los tardeos desde las 18 horas. Boricua Pub, batidos, cócteles y algo para picar. Boricua, reservas a 624-352-969. Calle Serrano Morales 5, zona Cánovas. ¡Qué rico! Grupo Logístico Mediterráneo, agente de envíos de paquetería. Como cada año se adelanta a las Navidades. Envía tus regalos con tiempo. Aprovecha los descuentos. Colombia envío aéreo 8,50 el kilo. Venezuela 9,80. Ecuador desde 9 euros el kilo. Grupo Logística del Mediterráneo. Envío de contenedores o metros cúbicos con los mejores precios. Otros destinos consultar. Envía y recibe tu dinero con la mejor tasa de cambio. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Grupo Logístico del Mediterráneo. Encuéntranos en el corazón de Valencia. Calle Estrella 12, teléfono 963-423-577 y al móvil 647-426528.